Ella fue con otro. Yo les vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míos les vieron amar. Ella besó a otro a orillas del mar. Resbaló en las olas la luna de azahar. No curó mi sangre la extensión del mar. Ella amó a mis sueños, rompió el corazón. Ella amó a otro, desnuda lo amó, desnuda lo amó. Besó a otro a orillas del mar. Resbaló en las olas la luna de azahar. No curó mi sangre la extensión del mar. Ella amó.